Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad. Sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen comienzo de semana, se puede decir, ¿no? Porque en realidad, claro, estamos comenzando la semana recién ahora, miércoles. Lunes, martes, feriado. Martes, día patrio. Lunes, feriado primitivo. Claro, puente. Ah, no se dice primitivo, es puente. Claro, tenés razón. Bueno, así que bueno, acá estamos. Bueno, gente, nosotros acá firmes al pie del cañón con Damián, Siempre firme al pie del cañón, haciendo patria. La gente, gracias a los oyentes que estuvieron ahí el fin de semana también escuchándonos. Así que, bueno, nada. Muchas, muchas gracias. Gente, día horrible. Horrible, literal. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que actualmente estamos en 11 grados 3 décimas. La humedad es del 96%. Altísimo. Una presión de 1016,5 hectopascales. Vientos sudoeste a 7 kilómetros por hora. La visibilidad es de 1,5 kilómetros. El cielo está cubierto por llovizna. La mínima para el día de hoy era de 10 grados. La máxima, 14 grados. El tiempo va a estar por la mañana estas neblinas y no dice lluvias, pero está lloviendo, está garoando actualmente. Por la tarde mayormente nublado, igual que a la noche. La probabilidad de precipitaciones por la mañana es de 10 grados. Error, está garoando, está lloviendo, gente, no mientan. Por la tarde también el 10% y hacia la noche también el 10%. O sea, inviértanlo, 90% sería. Porque acá le pifió, pues ya está lloviendo, está garbando. La temperatura en el transcurso de la mañana de 10 grados, en el transcurso de la tarde su pico máximo de 14 grados y hacia la noche 12 grados. Los vientos van a ser entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana y la noche. Y a la tarde entre 0 y 2 grados y 2 kilómetros. La dirección durante la mañana va a ser del sureste. Durante la tarde del sur oeste y durante la noche del sur. Qué raro que no baje la temperatura, ¿no? Siendo que viene del sur. Del sur. Pero bueno. Gente, como siempre, como arrancamos todas las semanas, les voy a empezar amargando el día. Dice que actualmente el dólar blue está en 492 pesos. Con un contado con liquidación de 495,91, o sea que la tendencia sería en alta. El riesgo a países es 2.356. Y el dólar, a ver, recuerden que el Estado siguió devaluando el dólar oficial y está en 259 pesos. Dicho esto, recuerden que le vamos a leer Crónica e Infobae. Empezando por Infobae, aquellos que quieran leer la nota completa o releerla deben ingresar a www.infobae.com. Nuestros medios de comunicaciones son el 1164-00-7047, 1164-00-7047. Allí es donde tienen que enviarnos su mensajito, su audio en lo posible para la tercera hora, para programar su tema. Recuerden que la primera hora es en español, habla hispana, la segunda es internacional. Hasta ahí nos hacemos cargo con Damián. La tercera hora es la que ustedes deben programar, enviándonos un mensajito, en lo posible un audio, a ese número de teléfono. En nuestras redes también, estamos en Instagram como MDiferentesOK y en Facebook como MañanasDiferentesOK. Allí tenemos actualmente el sorteo para ir a ver a las pastillas del abuelo. Así que en un ratito vamos a leerles esa publicidad. Gente, vamos a empezar con Infobae. Nuevamente recuerde que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com, ¿sí? Y dice, Aníbal Fernández anticipó que no enviará a Gendarmería a Jujuy y aseguró que Gerardo Morales es un mentiroso. Yo no tengo una orden para intervenir, señaló el ministro de Seguridad. Siguen las rutas cortadas y hay turistas varados en el interior de la provincia. Este es el dije que forma en forma de cruz que puede transformarse en la prueba clave del femicidio de Cecilia. Detectaron ruidos en el área de búsqueda del sumergible Titán y enviaron más naves a la zona mientras se acerca la hora límite. Uy, se me actualizó todo. Bueno, a ver. Las propagandas. Bueno, ahí está. El día que Cristina Kirchner propuso una ley para evitar los piquetes y los cortes de ruta. Dani Alves habló por primera vez desde la cárcel. Sigo sin saber por qué ha hecho todo esto. Lo acusan de violencia, ¿no? ¿Él? ¿A Dani Alves? ¿Abuso? ¿Pero no era la pareja? Ah, ¿no era la pareja de él? Ah, otra piba. La bella e intrigante joven acusa de envenenar al padre de sus hijos. Acusada sería de envenenar al padre de sus hijos. Las maniobras de la sospecha. A ver quién es. ¿Por qué lo habrá envenenado? Ah, mira. Mona, ¿eh? No, mona de así peluda. Nah, mentira. De linda. La increíble cárcel que Pablo Escobar hizo construir a su medida. Lujo, orgías y visitas famosas. Qué tul. Caso Cecilia, a solas con la familia. Bueno, esto más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Rompió el pacto de silencio que dijo empleado. Más de lo mismo. Violencia en Jujuy. Jujuy, una batalla de fondo entre legitimidad, democracia y manejo de la calle como factor de poder. Palo y a la bolsa, gente. No renieguen. Convocaron a una marcha a la casa de Jujuy en Cava y hay restricciones al tránsito en toda la zona. Eduardo, pero, para, ¿por qué? Porque cambiaron. No pueden hacer piquetes. Se armó quilombo por eso. Después vamos a ver si podemos profundizar el tema. Ahondar en el tema. Eduardo Valdés, si la oposición toma el gobierno, habrá convulsión social como hoy existe en Jujuy. Imagino que debe ser peronista. ¿No? ¿Valdés? Jujuy modelo para armar. Lo que pasó es el laboratorio de ensayo para todo el mal que el kirchnerismo piensa infringir en el país. Lo que pasó en Jujuy es lo que debería estar pasando ahora, pero como el gobierno es el que armaba los quilombo, no pasa. Estamos peor que en el 2001. O sea, y nadie dice nada. Entonces eso tiene que llamar la atención también. Así que atenti, gente, no nos dejemos engañar por lo que está pasando en Jujuy, que está armado por el partido oficialista del gobierno. Mitos y verdades del 6-0 de Argentina-Perú en el Mundial de 1978. El partido de la eterna sospecha. ¿Qué, se dejaron ganar? La trágica historia de la joven partisana que los nazis colgaron en la horca. Sus últimas palabras. ¿Qué habrá hecho, no? ¿Qué hijos de...? Por cualquier cosita, sí. Cierre de listas. Larreta y Morales retrasaron las negociaciones y Bullrich mantiene sus anuncios. Dice, las noches son las noches con Maradona, Messi en su despedida y por qué fue cábala en Qatar, la vida de Maxi Rodríguez. No entendí. La sinceridad de Grealish. Por las críticas, sus festejos en el Manchester City. No molestan, dijo. Ok. ¿Cómo sería? Ah, ¿sí? Está bien, dijo, no molestan. En vez de decirme chum huevo, dijo, no molestan. Está perfecto. Así está hoy Eloísa, la hija de 15 años de Joaquín Furriel y Paola Krum. Qué linda mujer esa Paola Krum, ¿eh? Qué linda mujer. Gabriel Solano, que es el hijo de San Francisco, ¿no? Cualquiera. En la entrevista informal, Cristina y Macri son responsables de que más de la mitad de los pibes sean pobres. Que dice expedición al Titanic, así es el proceso de búsqueda del sumergible que se perdió en el Atlántico Norte. El CEO de Ocean Gate está en el sumergible que iba al Titanic. Bueno, está bien. Y sí, sí, ya lo que valía el tour ese. ¿Qué dijo sobre la seguridad de la expedición? Nada. Un famoso youtuber mexicano dijo que realizó la misma expedición al Titanic con la empresa OceanGate. Está bien, bueno, pero cuando falla, falla. ¿Qué pasó con las alertas de 2018 sobre los riesgos que corrían los pasajeros del sumergible Titán? Sí, no, nunca... ¿Cuál es el punto para ir a ver al Titanic? Eso es lo que no entiendo. Pero bueno. Bueno, gente, recuerden que ahora en un ratito vamos a contarles lo que tenemos en las redes, sorteando actualmente las pastillas del abuelo para ir a verlo al recital. Ahora lo vamos a anunciar, lo vamos a publicitar, ya lo hemos anunciado. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Participen de la trivia, es muy, muy simple, la verdad que es muy simple. Recuerden que si no respetan la trivia, se vuelve a sortear hasta aquel que respeta toda la trivia. Tienen que respetar la trivia, gente. Tienen que respetar la trivia. Bueno, gente, Dami, ¿estás preparado? Vamos a iniciar la primera hora musical con los primeros dos temas que son en español. Y lo hacemos de esta manera. Caminar entre las 1-800-7047. En la bombonera hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, como siempre, la segunda parte la hacemos con crónica, ¿eh? Recuerda que si quieren leer la nota completa o releerla deben ingresar a www.cronica.com.ar y en sus titulares dice: femicidio de Sicilia, encontraron huesos triturados en bolsas. Femicidio, bueno, macabro hallazgo de una bolsa con huesos triturados y un dije sobre el río Tragadero. Horas cruciales, hallazgo encendió una luz de esperanza en la búsqueda del submarino que desapareció cerca del Titanic. Sigue. Es que no sé quién es este pibe. Detalles cerraron la... Detalles. Cerraron la causa por abuso sexual contra Rodrigo Aguilior. Fue declarado inimputable. No sé quién es. Bueno, respaldo. Jujuy, referentes de Juntos por el Cambio expresaron apoyo categórico a Gerardo Morales. Política, Jujuy, Alberto Fernández y Cristina Kirchner se expresaron en sus redes sociales. ¿Se llevará adelante? Víctor Blanco habló sobre la drástica decisión que se tomaría con los descensos. ¿A quién se refiere? ¿Quién es Víctor Blanco? De Racing. Mirá vos. Conmoción, al menos 41 mujeres murieron en un enfrentamiento entre pandillas en una cárcel de Honduras. ¿Qué están todos juntos? Entre pandillas, o sea, entre las grupos, bueno, sí, supongo que sí. En la cárcel también habrán formado pandillas, ¿no? Sí. Exclusivo. Lo denunciaron por abuso, pero se fue del país y se niega a declarar. Ahora aparecen videos de TikTok. Cruce. Gerardo Morales acusó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner por los incidentes en Jujuy. Es muy probable. Video. La esquina de los robos. Hubo dos en apenas horas de diferencia. Uy, las propagandas de crónicas son terribles. Mucho cuidado con ellos. Estos son los signos más falsos y manipuladores. Acá estamos nosotros. En las buenas no estamos, en las malas estamos en todas. Así que los vamos, obviamente lo vamos a leer. Dice, oportunidad FIA busca empleados en el país. Requisitos para aplicar. Busca vendedores. Porque no están vendiendo. ¿Sabés cómo es eso, no? Bueno, es por eso, gente. En realidad lo que están buscando es vendedores. Mercado de pases. Coca-Cola está buscando una línea económica para poder ingresar al mercado económico para competir con Manaus, Cunnington y todas esas bebidas, si no se tiene que ir del país. ¿Qué tal? A un pasito de ser Venezuela. Mercado de pases. La razón por la que Mauro Bocelli bloquea la llegada de Matías Rojas a Corinthians. Que dice farándula, Luis Ventura dará a conocer las ternas del Martín Fierro. ¿Le dan bolilla todavía al Martín Fierro? ¿Sí? Tecnología, WhatsApp. Ok, que dice, ¿cómo evitar llamadas de desconocidos con esta función? Bueno. El Tinder de Cascotito. No, la foto que tiene. No sé quién es. Tiene Tinder, no sé quién es. La foto es muy ridícula. Dice Crónica Femicidio de Cecilia. Esta es la cuenta de Tinder de César Sena. Ah, no me diga que es gay. Tiene una foto muy bizarra. Este es el dije quemado. Bueno, más sobre el femicidio. Se enteró que su novio lo engañaba y le llenó el departamento de glitter. ¿Qué es glitter? No sé qué es glitter. Insólito. Venden bonos para financiar la detención del clan Sena. Nah. Maestra vendió bonos para financiar detención del clan Sena. Presa, cómplice. Opa, opa, opa, opa. ¿Sería una nave? ¿Cómo? No te escuché. ¿No sé? Si no, no vamos a leer, pero mira esto. ¿Sería una nave? ¿Ovni? Hallan resto de un objeto extraterrestre en el Océano Pacífico. Epa, epa, epa. Creo que ahí vamos a tener que ahondar. Vamos unos temas y al regreso vamos a leerle las cosas importantes. Allá vamos. Mañanas diferentes. Sensual, que no pudo aliviarme. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Gente, vamos a leerles algo muy importante, pero muy importante, muy demasiado importante. Muy importante. OVNI. Hallan resto de un objeto extraterrestre en el Océano Pacífico. Si bien el llamado IM-1 cayó hace años en el sector del Océano Pacífico, los estudios realizados hace días indicaron que se trataría del primer objeto interestelar conocido en la Tierra. Dice, bueno, la historia de ovnis alienígenas a vistas interplanetaria siempre llaman la atención de propios y extraños, ya que la curiosidad es tal vez una de las cualidades más notables del ser humano. Esto le permitió al hombre, con el paso de los siglos, crear herramientas y teorías capaces de generar nuevas formas de ver el mundo y descubrir lo impensable. Esto lo sabe muy bien el científico y profesor de Harvard, Avi Loeb, quien en su libro diario interestelar relata la búsqueda del IM-1, el primer objeto interestelar conocido en la superficie terrestre, el cual podría llegar a ser un fragmento de una nave extraterrestre. De acuerdo a sus escritos, su objetivo principal es encontrar los diminutos fragmentos de este objeto en el Océano Pacífico y analizar su composición. Cabe resaltar que son pedacitos debido a que cuando el objeto 1M1 entró en la atmósfera, empezó a descomponerse. La bola de fuego fue detectada por el gobierno estadounidense el 8 de enero del 2014. Los datos indicaron que este meteoro iba a una velocidad superior a la necesaria para escapar del sistema solar. ¿Cómo superior? Iba mucho más rápido. Caramba. Además, también explicó que su origen interestelar fue reconocido formalmente con el 99,999% de certidumbre en una carta oficial a la NASA, fechada el 1 de marzo de 2022. Es allí cuando esta gran historia comienza. De ahí baja Monguito y fue con Dan. Dice, 8 días después de que comenzó la expedición, puntualmente el 19 de junio del 23, un descubrimiento llamó la atención del científico y su equipo. Días antes había encontrado un alambre de manganeso con un patrón distinto a los productos comerciales actuales. Ahora, después de varias horas de trabajo y búsqueda en medio de las turbulentas aguas del océano, encontraron una colección de trozos de hierros corroídos, el cual, después de un arduo análisis, resultó ser realmente acero resistente al choque. Ajá. Asimismo, según Loeb, la forma de los fragmentos recuperados es casi plana, como si fueran capas superficiales desprendidas de un objeto tecnológico que experimentó una tensión material extrema. Esto es muy importante, pues de acuerdo con el científico, los meteoritos de hierro se rompen en pedacitos, en pequeños trozos que se funden por la bola de fuego y se recuperan en como fragmentos casi esféricos. Y se recuperan en fragmentos, solamente sería casi esféricos. Ah, mirá que hay pedacitos. Esto, sumado a que había una falta de isótopos radioactivos, podría inferir un origen extraterrestre de estos fragmentos. Si pasaron mucho más tiempo que la vida media de estos isótopos en el espacio interestelar. ¡Qué tool! Eso es todo. Claro, sé que se cayó algo ahí. Algo misterioso. Yo nunca me enteré de eso. Ahora debe haber mucho más pedazos. Claro, Chiche Gelo. ¿Cómo se llamaba? José de Serta, ¿verdad? Cuidado, chango, cuidado, chango. Gente, ¿cómo venimos con los tiempos también? Venimos bien, bien, bien. Venimos muy bien. Bueno, gente, a ver, volvamos a Crónica, porque me fui leyéndole estas cosas importantes para nosotros. Así que bueno. Dice, quiso pasar un fin de tranquilo con su novio, pero cometió un insólito error. Fue una pesadilla. Pichín, pichín. ¿Qué hizo? Bueno, capaz que no hizo nada. Después vamos a ver. Inesperado, Cordobesa se fue a vivir a España. Quiso contratar un importante servicio y quedó sorprendida con lo que le ofrecieron. Es un abuso. Bueno, eso es lo que dijo. Puede pasar, feliz día, papi. Aprovechó la ocasión para revelarle un secreto a su pareja y recibió una desalentadora respuesta. Este lo tenemos que leer. Esto lo vamos a tener que leer. Pero antes. No, andás a ver. Ahora lo vamos a ver. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz. Sin paz. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Fumando el humo mientras todo pasa.

calentar el día porque hoy está muy triste todo, ¿eh? Bueno, arriba, gracias. Qué grande, Jesús. Buen día, gente. Sí, hoy está terrible, está horrible. La verdad que está muy feo el día. Está raro, qué sé yo. No hace frío, no hace calor. Está horrible, no llueve con todo, porque está peligroso para andar en auto. Pues está, o sea, si vos me decís, llovió un montón, viste, queda, se lavó, listo, no hay tierra. Pero como está el lloviznando, te deja todo barro y no te lava nada, es un peligro. Pero bueno, sí, es verdad, hay que ver. Ahora, obviamente vamos a programar el tema. ¿Cómo? ¿Yasu era? Yasu. Así que bueno, ahora ya le estoy anotando. Ya lo estamos anotando, Jesús. Bueno, gente, a ver. Ahí Eduardo me está mandando una captura de que hay que constituir el domicilio vial electrónico. No sé qué sería eso, pero bueno, habría que ver. Bueno, gente, a ver, se me fue lo del horóscopo, Dami. Iba a leer eso, porque lo de recién, lo de la pareja, si era algo más de esas. ¿Qué sería? Bueno, jueguito, bueno, está bien, no te fijas. Listo, ya está, no importa. Era, sí, estaba embarazado. Listo, era eso. Bueno, astrología. Mucho cuidado con ellos. Estos son los signos más falsos y manipuladores. Según la astrología, estos signos del zodíaco se caracterizan por mostrarse de una manera cuando están frente a las personas, pero cuando estas no están presentes tienden a hablar mal de ellas a espaldas. Falsa. Entérate quiénes son. Acá tenemos que estar nosotros. Buenas, buenas, no estamos ninguna. A ver, pará, voy a chequearlo. Si no, no les leo nada. Si estoy acá. Uy, la puta. Estoy acá. No te puedo creer. Bueno, la astrología es un aspecto muy importante para la vida de algunas personas. Esta pseudociencia toma en cuenta el movimiento de los astros y cómo estos afectan e inciden directamente en las personalidades de cada signo zodiacal. Es así que las prácticas astrológicas permiten darnos información sobre las características de las personas y de sus signos zodiacales, y de esta manera comprender cómo piensan y se relacionan con los demás. En este sentido, el horóscopo explica que hay un grupo de signos zodiacales que se destacan entre los demás por ser falsos y manipuladores. Estas personas se muestran de una manera aduladora cuando están frente a frente con alguien, pero se revelan críticos y respectivos cuando éstas no están cerca. De la misma manera, son expertos en engañar a todos y de esconder sus verdaderas intenciones, haciendo de esto una habilidad para persuadir a las personas. Dice, bueno, ¿cuáles son esos signos? Géminis. ¿Cuál es Géminis? ¿Qué signo es Géminis? Mayo. Bueno, encabezando esta lista se encuentran los nacidos bajo el signo de Géminis. 21 de mayo, 21 de junio. Bien. Este signo se caracteriza con la figura de las dos personalidades. Y como bien revela la astrología, estos individuos son maestros del engaño, capaces de ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una máscara de amabilidad y simpatía. Mirá. Con una sonrisa en el rostro, tejen una red de mentiras utilizando su habilidad para manipular situaciones y personas. Aprovechan su encanto y elocuencia para obtener lo que desean, convirtiéndose en auténticos estrategas de la falsedad. ¡Qué tool! ¡Epa! Estoy ahí segundo, ¿eh? Importante mi ranking. ¡Libra! Ni nada vos, Libra. Yo ¿qué signo debo ser? Pero a mí todas estas cosas no me importan. La verdad que salvo que no estén en mi grupito cerquita. Pero después los demás no existen para mí. En el segundo lugar de la lista se encuentran aquellos nacidos bajo el signo de Libra en el horóscopo occidental. Según el horóscopo, los librianos son expertos en mantener las apariencias y crear una ilusión de perfección. Su diplomacia y encanto. Les pesa, aparte me gusta, ¿eh? Su diplomacia y encanto. Esa. Esa. Les permite disfrazar sus verdaderos sentimientos y manipular hábilmente las situaciones a su favor. Esa, y hábil, soy hábil, Esa, tipo oído, Envuelven a los demás en una red de mentiras, presentándose como alguien en quien se puede confiar. Sin embargo, tras su fachada encantadora, esa, encantador, Soy encantador, Se esconden sus verdaderos propósitos y su personalidad falsa. No creo que sea falso, porque sinceramente no me importa lo de los demás. El último en esta lista de los signos del zodíaco más falso del horóscopo occidental es Piscis. Mirá vos, tomá pavo. Según las predicciones astrológicas, detrás de su aparente vulnerabilidad y sensibilidad, los piscianos pueden ser sorprendentemente falsos. Tienen la capacidad de adaptarse a cualquier situación y asumir diferentes personalidades según sus intereses. Utilizan su habilidad para engañar y manipular con el fin de obtener lo que desean. Con su encanto y aparente compasión, cautivan a los demás, pero se debe tener cuidado, ya que sus motivaciones ocultas pueden llevar a la traición. Mirá vos, bueno, esto es lo que hablan de los signos. Dami, ¿tenemos que ir a la rotativa? ¿Cómo venimos de tiempo? ¿En un minuto? Genial. Bueno, a ver, tengo para leer algo. Quería leerles otra cosilla. No entendí lo del... ¿Sabes qué? No entendí lo de que le quería dar la noticia. No entiendo por qué el asombro, por qué la preocupación. ¿Qué no era hijo de él? Paul McCartney sorprende con fotos inéditas de los Beatles en la reapertura de la National Portrait Gallery. Mirá vos. No quería seguir viviendo el renacer del capitán del primer equipo de rugby sexualmente diverso de Latinoamérica. ¿Qué sería? El equipo de rugby sexualmente diverso de Latinoamérica. ¿Qué sería? ¿Gay? Claro. ¿Qué sería? Diversos, salvo que haya los dos. Homosexuales y heterosexuales. Epa. De rugby. Deben ser brutos, así como los rugby. ¡Ay, bruto! No, esa cosa no. Día de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. 5 claves para entender causas, síntomas y tratamientos. ELA, en primera persona, cómo es el día a día de la enfermedad según pacientes y sus familiares. Más asegura que tendrá más poder de fuego para evitar saltos cambiarios en medio de las elecciones. Chamo, este es un chamullero. Iñaki Urlesaga. La ayahuasca me reveló que había pasado toda mi vida sin ser feliz. Ay, qué loca linda que es. El padre, excelente pediatra. No sé si vive aún todavía el papá. Ellos son de La Plata y el padre trabajó toda su vida en el centro de Varela, ahí en Varela. Pediatra, el pediatra de cabecera de muchos chicos de Varela. Scioli irá a la justicia para impugnar el reglamento que fijó el kirchnerismo para las PASO en Buenos Aires. La estrategia del Real Madrid en el mercado ante el rumor sobre Mbappé y la decisión de Nico Paz. Gente, debemos ir a la rotativa de la radio al regreso, ingresando a la segunda hora. Vamos a ver si podemos terminar la primer hora musical. Allá vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Gimnasio Evolution RB. Musculación funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu-Jitsu, Tai Chi. Lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques. Evolution RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24

Así que armate uno, Hernán. Sí, gente. Gracias a MTM Producciones, gracias Mati. Te llevamos a ver a Las Pastillas del Abuelo al Microestadio Argentino de Quilmes. ¿Cuándo es esto? El sábado 15 de julio. ¿Cómo debes participar? Simple, tenés que ir a nuestras redes. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Para participar del sorteo es simple, es una consigna, son una trivia. El primer punto es seguir en nuestro Instagram o Facebook, ¿sí? El punto 2, tenés que robar con quién vas a ir. Y esa persona también debe seguirnos, ¿sí? Y el punto 3, ¿sí? Es, deben seguir a MTM Producciones. Es simple. El sorteo lo realizaremos el día 14 de julio, viernes 14 de julio, un día anterior. En el transcurso del programa de Mañanas Diferentes, de nuestro programa, de 9 a 12, ¿sí? Así que ahí vamos a tener todo para poder llevarlos a ver a Las Pastillas del Abuelo. Acá cerquita nomás, al Microestadio Argentino de Quilmes, el sábado 15 de julio. Todos aquellos que quieran ir a verlos, se están agotando las entradas, ¿eh? Todos aquellos que quieran ir a verlos deben ingresar a nuestras redes, ¿eh? Y participar allí del sorteo y seguir la trivia. Dale un poquitito, a ver. Tenía más vidas que un gato siames. Nunca se encuentra en problemas, acompañado de su amiga fiel. Las muchachas del pueblo sueñan con robarle el corazón. Y a él que tanto le cuesta, siempre aprovecha. Nunca los vi en vivo. Un pacto para vivir. Ah, mira vos. Odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor. Con un camino recto a la desesperación. ¿Qué tul? No lo tenía haciendo este covers. Mirá vos. 6 años así. Ah, mira, pasaron para el reggae. A un mismo lugar con mi fantasía. Lo hicieron medio reggae. Muy buena versión. Parecía un acústico tradicional y pasaron al reggae, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, gente, gracias a MTM Producciones, los llevamos a ver a Las Pastillas del Abuelo al Microestadio Argentino de Quilmes. ¿Eh? Ya saben, deben ingresar a nuestras páginas, a nuestras redes. En Instagram estamos como M Diferentes OK. Y en Facebook, completito, Mañanas Diferentes OK. Allí deben seguir la trivia. Sigan la trivia, gente. Dos secretos. O dos puntos de llamada de atención. Deben ingresar ahí, seguir la trivia. Sigan la trivia. Aquellos que no completan, ya nos pasó en los dos sorteos que hicimos para Sky Bailison y para Babasónicos. Creo que el ganador que anunciamos fue el tercero. De los dos fue el tercer sorteo. Porque no respetaban la trivia. Es a rajatabla, gente, porque hay mucha gente que participa. Y es la única forma de poder ser transparente. Respeten la trivia. Y el otro secretito, si entran a las dos redes, ¿sí? O sea, a Instagram y a Facebook, tienen doble chance. Y pueden arrobar a toda la gente que ustedes quieran, ¿eh? Arroben, entren y empiecen a mandar, a poner mensajes y arrobar a quien ustedes quieran, las veces que quieran. Lo que pasa es que todos deben respetar la trivia. Así que bueno, gente, dicho esto, sigamos con la programación habitual. Dami, le damos finalización a la primera hora musical con estos dos últimos temas. Allá vamos. Le he pedido tanto a Dios

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, comenzando la segunda hora. Y la segunda hora musical la vamos a comenzar de esta manera. Thank you. Fibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Ah, qué manera de reírnos, por favor. Por favor, por favor, ahí Eduardo nos dice, qué manera de comenzar, Edu, estos dos temas fueron para vos. Yo sé que a vos te gusta este estilo musical, así que bueno, son para mí, amigo Eduardo Rosales de ahí de Solano. Así que bueno, gente, a ver, ¿cómo venimos de tiempo? Ya vamos a ponerlo así, no se nos pasa la hora. Vamos a darles... Sí, Dami, tenemos que seguir. Dos temas más para no atrasarnos. Justo para la segunda parte. Así que vamos y al regreso seguimos hablando acá con Damián Spadeo. Mañanas Diferentes. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, Mañanas Diferentes. Me estoy riendo de unas cosas que dicen acá, ¿no? No te cases, te dicen. Si no te gusta ceder, no te cases. Si Si odias pedir perdón, no te cases. Si te cuesta perdonar, no te cases. Si no quieres renunciar a las cosas que te gustan por alguien, no te cases. Bueno, nada, me hizo reír. Me hizo reír toda la como representan el amor. No, bueno, pero bueno, es gracioso, es algo gracioso. Está en Instagram. Pero es amor por el café. A ver, no, ¿cómo se llama? Amor de un café. Claro, amor de un café. Así que bueno. Bueno, gente. Nada. Bueno, quiero enviarles saludos a todos los que están allí del otro lado. A Romy, a Edu, a Dami, a Karina. Karina, bueno. Nada, después hablamos, después te pregunto algunas cositas por privado. Así que bueno. Bueno, gente, nada. A ver, les iba a leer. Se me fue. Ah, bueno, estábamos acá. Bueno, gente, seguimos con lo que habíamos dejado. Urlesaga fue el último que les había leído de Infobae. Seguimos, dice, bueno, un gigante de Wall Street recomendó invertir en los bonos de países en riesgo e incluyó a la Argentina. No tiene experiencia este tipo. Un gigante de Wall Street deja de ser gigante después de esto. Bueno, esto lo habíamos leído, no me acuerdo si lo leímos, porque está lo de Scioli también acá. Bueno, dice, la perturbadora tranquilidad del asesino junto a su rifle. Así detuvieron al hombre que fusiló a sus tres hijos. Hijo de puta. Yo he visto todos los pasos judiciales. Flaco, este tipo no le sirve a la sociedad. Punto, pum, como a los chorros, lo gasta infragante. Ahí estaba mirando un video de que a un pibe o a un pibito lo roban las zapatillas con el chotorro. Los agarraste, pum, no le sirven a la sociedad, gente. No le sirven, igual que los traidores a la patria que le roban al Estado. Pum, ya está, no sirven. Bueno, está mal que lo diga, pero bueno. El paso fronterizo más conocido del muro de Berlín. Y la vez que casi se desata una guerra por culpa de una ópera. Crecen los barrios vulnerables en el país, en el Gran La Plata. Ocupan una superficie de casi 22 kilómetros cuadrados. Es verdad, se está llenando de villas. Pero mal, ¿eh? Hay villas por todo lado. Quilmes creo que tiene 207 villas, ¿puede ser? La verdad, malísimo lo que nos está pasando. Malísimo. Acuérdense que un país que está bien no tiene ayuda social. Nunca se olviden de eso. Valdés, si la oposición toma el gobierno, habrá convulsión social como hoy existe en Jujuy. Un tarado el gordo este. Le preguntaron a la China Suárez si volvería a presentarles una pareja a sus hijos. Su reacción. Si esta piba no tiene escrúpulos. Claro, esta gente atrás del arte esconden tantas cosas, chicos. Más asegura que tendrá más poder. Bueno, esto sí lo leímos. ¿Ves? Se como que se reinició todo, actualizó, pero el príncipe William cumple años. La crianza amorosa de su madre y el rechazo inicial de Kate. Claro, pues no es Brad Pitt el chabón, ¿eh? O sea, decir que es de la realeza, si no. Y seguramente ahora recibe el mensajito que me invita al cumpleaños de. Por el cumpleaños, ¿no? Me invita a la cena. Axel Kicillof se suma al pedido de los intendentes por lista única al filo del cierre de la lista. Bien, peleense. Las noches largas con Maradona y por qué fue cábala en Qatar. La vida de película de Maxi Rodríguez. Claro, porque él era compañero de la habitación, ¿no? Dice, las 5 alarmas sobre el avance chino que inquietan a toda Sudamérica. Me gustaría saber cuáles fueron las garantías que fue entregar más a China. Una de, ya están construyendo un puerto en el sur, los chinos. El jefe del espionaje ucraniano se ha metido en la piel del Kremlin. Monóxido de carbono, ¿cómo evitar el invierno la intoxicación por este gas mortal? ¿Por qué no ponen puntos, comas? ¡Qué bárbaro! Día Internacional del Yoga. ¿Qué produce en la mente y 10 razones para practicarlo? Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién también. El yoga y la otra más complementaria, más al extremo es un poquitito, ¿cómo se llama? La de Pilates. Pilates es lo mismo con ayuda con cosas. Pero bueno, la meditación y todo eso es muy bueno. La elongación es bueno, relaja mucho el cuerpo, ¿sabías? Por eso recién hablábamos del tema de la elongación. Así que, bueno, gente, bueno, tenemos que ir a unos temas. Vamos a unos temas y al regreso seguimos leyendo un poquitito más de noticias. I'll come. got bass in pocket, got paddle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental, gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion, I've been diving, detailed leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep, gonna use my fingers, gonna use my, my, my legendary. A beat, I got new skank, so read. I got something I'm winking at you. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my side step, gonna use. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, ahí estamos de regreso. Dice, alerta por ola polar. Pronostican frío extremo y nieve en varias localidades. En medio del fin de semana extra largo, el Servicio Meteorológico Nacional Argentino emitió una alerta por marcado descenso de la temperatura. El pronóstico para este lunes y el resto de la semana. ¿Pero por qué? Claro, bueno, hoy a la noche hay viento desde el sur. O sea que eso va a traer frío. Ahora después vamos a ver para el día de mañana. A ver, con la llegada del viento del sur para la noche, a ver cómo queda para el día de mañana. ¿Dónde sería eso? En Núñez. Mira, estamos mirando en el noticiero y las casas hicieron unas torres enormes en Núñez y las casas de alrededor les reclaman porque se están rajando todas. Claro, es por el movimiento de tierra en realidad. ¿Le van a agregar? Sí, un departamento, un penthouse. Bueno, gente, tras un agradable domingo otoñal, la ola polar volvería a hacerse sentir este lunes, a partir de este lunes, con el invierno a punto de llegar. Un nuevo frente frío ingresó a la franja central y norte del país, lo que provoca un marcado descenso de la temperatura en Argentina. De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, el lunes comenzó en el área metropolitana del AMBA con cielo mayormente nublado y con temperaturas mínimas de tan solo 4 grados. La máxima de, en tanto alcanzará los 15 grados, o sea, vamos a andar como hoy. Según el organismo, bueno, para la noche está previsto que el cielo se empiece a nublar por completo. Sí, eso fue lo que pasó, estamos hablando del lunes. Bueno, el servicio meteorológico emitió este lunes la alerta amarilla por vientos fuertes para zonas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Y por nevadas para el centro sur de Neuquén. Bueno, en Neuquén que empieza a nevar es normal. En gran parte de Chubut rige también el aviso, pero por temperaturas extremas de frío. Se esperan entre menos 4 grados de mínima y 10 grados de máxima. Según el organismo meteorológico, se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora para las zonas de Punta y Cordillera de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Así que atenti, ¿eh? ¿Cuáles son las recomendaciones que brindan para el frío extremo? Bueno, el servicio meteorológico recomendó a los pobladores de dichas áreas evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que pueden volarse. En el caso de Neuquén hay alertas por nevadas en Catán, Lil, Coyoncurá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé. Bueno, de Huiliches y de Lácar. Hermoso es el agua. El área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad. Algunas localmente fuertes y se esperan valores de nieve acumuladas entre 10 y 15 centímetros. Mira vos. Se recomendó retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos y circular con vehículos preparados para el hielo y la nieve. ¿Sí? En el caso del frío, el organismo meteorológico mantiene alerta amarilla por temperaturas extremas para el este y centro de Chubut, donde en Rawson está pronosticada una mínima de menos 2 grados y una máxima de 10. En Gaimán una mínima de menos 4 grados y una máxima de 9 grados. Según el ranking de temperaturas emitidos a media mañana por el Servicio Meteorológico Nacional, el Calafate Santa Cruz era la ciudad más fría del país, con menos 5 grados y una sensación térmica de menos 10,5 grados. Seguido por Trelew, Chubut, con menos 2,8 grados y una sensación térmica de menos 5,8 grados. Bueno, luego se ubican Puerto Deseado, Santa Cruz, con menos 1,8 grados y una térmica de menos 5,2 grados. Y Esquel, Chubut, con menos 1,3 grados y menos 5,1 grados de térmica. Los termómetros de la ciudad de La Quiaca, Jujuy, y la capital de San Juan registran esta mañana menos 1 grado. Frío, ¿no? Frío, frío, frío, frío. Bueno, gente, terrible, terrible. Bueno, pasamos a Infobae. ¿Cómo venimos de tiempo? No, tenemos que ir. ¿Tenemos un audio? A ver. Buenos días, Marito, Damián, ¿cómo va? Marina de Lanús. Para programar la tercera hora. Va, primero que nada, gracias por la invitación del lunes. La pasé bárbaro. Y ahora sí, temita de tercera hora, quiero escuchar algo de Foo Fighters. Cualquier tema, cualquiera va a estar bien. Le mando muchos besos. Buen arranque de semana. Hoy es miércoles, mi semana arranca hoy, che. Como peronista que soy, me tomé los dos días. Bueno, les mando muchos besos. Y bueno, esperando acá que me pasen el tema. Gracias, Vani. Gracias por estar del otro lado. Obvio que vamos a pasar. Tenemos un texto de Cristian, de Aires de Campo. Dice: buen día a los chavales de Radio Vox. ¿Viste la noticia del fantasma del Titanic? Me pregunto, ¿qué necesidad hay que gastar $250,000? 250.000 euros, Cristian. No son dólares, euros, más caro todavía. Para sufrir adentro de ese supositorio de 1.50 por 3 metros, no lo entiendo. Dice que escucharon ruido, ¿será? ¿Será de ellos o de alguna vida subterránea? No sé, a vos que te gustan esas noticias. ¿Habrá vida subacuática? Obvio. Obvio. Todas las cuevas, todas las cosas, están ahí. Están ahí, ¿no viste que siempre ven entrar y salir ovnis? Porque ahí abajo hay cosas también. Hay cosas ahí abajo. Yo creo, pensamos lo mismo. Vos sabés que estábamos hablando en el transcurso de la mañana con Damián. Pensábamos lo mismo, Cristian. ¿Qué necesidad, flaco? Son multimillonarios. Son multimillonarios. ¿Qué necesidad tienen de meterse para ver un montón de fierros oxidados? Que encima ni siquiera era el original. Porque el Titanic dicen que no era el original. No, no sabía, ¿no conocés esa historia? Había dos que eran iguales. Y que eran de lo que era del J.P. Morgan. Lo habían financiado ellos, era de ellos. La empresa marítima era de ellos. Envían uno que era de pesquero, uno de carga, no sé qué era, de trabajo, que se llamaba XX, ponele, ¿no? Lo mandan al mar, a laburar, a pescar, no sé de qué era, de transporte, no sé de qué cosa, bueno. Y choca, ese sí choca en una encalla, en una costa, una cosa así, y rompe eso. ¿Qué pasó? No tenía seguro. Entonces nadie lo pagó. ¿Qué hicieron? Lo repararon, lo transformaron en la versión de pasajero, que era el Titanic. Y lo mandan al mar. Le inventan que chocó con el iceberg ese, no sé qué cosa, que lo hacen chocar, porque es imposible aparte. Después hay un montón, después te voy a pasar el video. Entonces se hunde. Cuando se hunde, en realidad encuentran un montón de detalles de que no era ese, no era el Titanic, tenía el otro nombre. De hecho, las hélices dicen el otro nombre del barco, no Titanic. Y el otro barco que le cambiaron el nombre dice Titanic. Ajá. ¿Viste? Bueno, hay conspiraciones. El tema es que así el J.P. Morgan pudo cobrarle el seguro la pérdida del barco. Si no, perdían un barco. Vamos a mirar la película donde se ahogan. Terrible traidora, ¿eh? Cómo lo deja morir, ¿eh? Así son todas, ¿viste? Así son todas. Lo dejó morir ahí, pobre pibe, congelado, se hundió. ¿Conocés el chiste ese de cuando fue el hijo, un negrito va al cielo a San Pedro y dice, soy Leonardo DiCaprio? Y San Pedro va y le pregunta a Dios, le dice, Dios, le hago una pregunta, perdón que lo molesten, alguna pregunta, y dice, ¿el Titanic se prendió fuego o se hundió? Le dice. Porque ya le dijo que era Leonardo DiCaprio. Nah, personaje. Terrible chiste racista. Hay que tener cuidado con el Inadi. Bueno, a ver. Tengo acá más videos. Nada, nos mandan. Bueno, gente, nada, dejemos de hablar boberías. Dami, ¿tenemos que ir a la rotativa? Al regreso seguimos con más música que nos ha quedado. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155 17 8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta. Reload Computación. Celulares e informática. Accesorios en general. Cargadores, fundas, auriculares, parlantes, vidrios templados, hidrogel y mucho más. Reload Computación. Contamos con servicio técnico para celulares y PC. Avenida Rodolfo López, 2292. Teléfono 1142-80-1164. WhatsApp y Telegram 11-2393-6785. Redes sociales. Reload Computación. Auspicia Inadaptados. Bienvenidos a Oldies. Restaurante temático retro y juegos arcade. Disfruta de una amplia variedad gastronómica para toda la familia. Hamburguesas, pizzas, tragos de autor y toda la mejor coctelería. Oldies. Contamos con distintos sectores donde podrán trabajar, estudiar o festejar cumpleaños en un ambiente divertido. Nuestro restaurante está apto para todo público y abierto todos los días. Pasa una tarde con amigos o disfrutar de una cena en familia. Oldies. No esperes más. Vení y disfruta de la experiencia retro que te ofrece Oldies. Te esperamos todos los días en Avenida Calchaquí 4340, Quilmes, de 8 a 2 de la madrugada. Entrada libre y gratuita. Oldies. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Mario, Damián, buen día, no lo saludé. Para la última hora te pido el tema de Setuya Bú, ¿a dónde? Muy buena música, Mario, lo que están pasando, ¿eh? La verdad, un espectáculo. Da ganas de arrancar la semana así. Mario, no sé si escuchaste la otra también, con respecto al Titanic, que dice que los que iban a bordo del barco, había muchos de ellos que eran los que no estaban a favor de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces dice que los Morgan, creo que eran el verdadero dueño, todos los grandes que sí estaban a favor de la creación, a último momento no embarcaron. Y bueno, murió toda la gente del Titanic y entre esos los grandes que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Aunque usted no lo crea, fue así. Es verdad, Eduardo. Hay teorías de eso. Es verdad. Es verdad. De hecho, bueno, en sus comienzos había sido una idea de los Rothschild, porque de hecho todas las reservas, todos los tesoros nacionales son de los Rothschild. Los Rothschild tienen acumulada tanta plata, ¿sí?, que arman reservas federales, o sea, reserva de los tesoros de cada país, en todos los países donde pueden. Por eso son reservas federales, son reservas nacionales, que no son del Estado. El tesoro nacional, el tesoro federal que tenemos nosotros, no es nuestro, es de ellos. En cada lugar donde ellos hacen las cosas, por eso era de oro. ¿Por qué? Porque los tipos son los excavadores. O sea, para que se den una idea, nosotros cuando perdimos la guerra de Malvinas, ya teníamos metido acá las minerías, pero cuando perdemos la guerra de Malvinas, parte de ese pago por haber perdido la multa, es que perdemos toda la explotación de la minería. Por eso también cobramos el 3%, no existe lo que estamos cobrando, cuando el mundo está cobrando alrededor del 40% promedio en retenciones. La Barrick Gold, que es la que exporta acá, que es una empresa canadiense, que es propiedad de los Rothschild, es la que explota toda la minería y busca el oro, todo. Entonces, en cada lugar, de hecho, nosotros teníamos acá mucho, ¿sí?, porque fue la oportunidad también, en realidad, de hacer pagar de todo lo que se habían fumado, ¿sí?, desde el 45-46 para adelante, que se robaron todo el oro que tenía la reserva. Hay fotos, yo tengo fotos ahí de la Reserva Federal de aquella época, con los directores de la Reserva Federal. Esa plata era de los Rothschild, ese oro era de los Rothschild. Entonces parte de toda esa vendetta que le quieren hacer. No es que hay porque Perón no participó, no apoyó a los aliados, entonces el castigo... No, el castigo viene por el otro lado, viene por ahí, pues se afanaron todo el oro que existía ahí. Entonces, de ahí viene el problema. Pagamos, entre otras cosas, con eso y también una reserva petrolífera que está en el Chaco, en la selva chaqueña, que era de YPF, que de repente se cerró porque no tenía petróleo. Mentira, eso es una parte de la reserva que nosotros la tenemos guardada en... ¿Qué sería? En... ¿Cómo se llama cuando se bloquea algo? Cuando te bloquean, por ejemplo, algo que tenés vos en el banco. En caución, lo tenemos, bueno, lo tenemos ahí. Incautado, no, sí, algo, una especie así. Lo tenemos como reserva, como garantía. Por eso es importante que nosotros pagamos con las garantías cada vez que vamos a ver parte de esas garantías también. O, casualidad, después de eso vino un yanqui, que no me acuerdo cómo se llama, y compró una parte de la Patagonia. Justo esa parte de la Patagonia es un paso fronterizo. Luego, casualidad, en Corriente compró un yanqui también los esteros de Liberá. O sea, porque si no sé si saben que eso es privado. ¿Sabías también eso? Todos esos campos están dentro de... Todos esos esteros están dentro de un campo privado. Que el tipo dice, no, arma una fundación acá. Entonces queda como reserva natural por la importancia humanitaria. Pero son privadas. Entonces, bueno, ahí hay un doble discurso que nos quieren meter. Relato. Relato, como siempre digo, relato de este partido que nos gobierna. De todos, en realidad. Pero bueno, así estamos. Bueno, gente, a ver, vamos a arrancar la... O sea, arrancamos la tercera hora, pero en realidad debemos completar la segunda, Dami. La segunda musical. Pues estamos justo, ¿eh? Venimos bien, bastante bien venimos. Gente, allá vamos. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where men go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Peter Snow and mentioned her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. We'll be right back.

Venimos bastante bien. Espero que no se nos vaya. Bueno, a ver. Nada, antes de leerles algo y seguir leyendo, vamos a los temas, Dami. Vamos así con unos temas que nos hemos atrasado y hablando de esas cosas. Pero vamos a unos temitas y no nos atrasamos. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Está muy buena la idea que dijo Eduardo. Ahora, la vieja una copada bárbara, re macanuda. Los tipos 60 días le tuvieron la vela de que cuente cómo tenía sexo con su amante. Pusieron un montón de guita para conseguir la joya esa que se había perdido. La mina zorra la tenía encima. En vez de dársela a los tipos que habían gastado tanta plata, que le tuvieron la vela. No, ¿qué hizo la tipa? La tiró al agua. Al margen de que lo dejó al otro muriendo ahí, se cagó de frío arriba de esa tabla. Ah, tremendo. Cuando pasé eso, yo me preguntaba, digo, ¿pero y si entran los dos ahí en la tablita? O agarrado, no dejarlo, está bien que el frío era terrible, pero había lugares ahí donde se veía pedazo de madera por todos lados. Pero bueno, nada. Qué sé yo, nada. Bueno, era. Tampoco era la ¿cómo se llama? Tampoco es la película. A mí no me enloqueció, ¿eh? A mí no. ¿A vos te gustó? Re gay, mal. Sí, había un montón de que salían emocionados. Me está jodiendo. Que te salpicaba, claro. Bueno, y el tema también, re gay el tema. Rebala. ¿No? El vuelo de Tom Cruise. Estamos mirando eso en la moto 7. Otro que en cualquier momento se mata. Millonaria, ¿qué necesidad tiene hacer todas estas cosas extremas? Está loco. Ya se habrá cansado de conocer mujeres igual, ¿no? Pero dicen que era que es trolebús con John Travolta. Así decían. Está bien, ya le dieron a todo. Está bien, está perfecto. Tiene proto. ¿Eh? Y se dice que no tiene doble riesgo. Eso es bueno con las Argentinas. Acabo de querer hacerlo. Nah, está loco. Mirá si le erra la rampa nomás. Qué locura sacrificar una moto para. Qué lindo tener plata así. No, olvídate. Olvídate, bueno, estamos mirando eso. Una locura, una locura, una locura. Che, Dami, vamos a meterle pata porque si no, no vamos a llegar. A ver, vamos con nada, no les voy a contar más nada. Ahí estamos escuchando el pedido de Cristian, nada. ¿Qué Cristian nos pidió el tema de Titanic? Re mala. Bueno, si le gusta, bueno, está bien, lo pasamos igual. No dice nada, no vamos a discriminar nosotros. Es de Celine Dion, no sé cómo se llama, la versión de Celine Dion. ¿Cómo se llama? Marja. Bueno, ahora vamos. We gone on. Adelante, we gone. Bueno, ahora bueno. Algo de eso. My heart. Bueno, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Gente, Dami, vamos unos temas para no atrasarnos y nos falta todavía, ¿eh? Nos queda un tramito. Vamos a meterle pata para ver si podemos pasar todos los pedidos. La flautita. Pará, me causa mucha grasa la flauta de ese que es muy malo. ¿Tenés la flauta del ruidito? Hay uno que hace la versión que cuando es algo bizarro. ¿Cómo? ¿No la escuchaste? Sí. Te ponen esa versión del tipo de la flauta, un desastre para tocar la flauta. Se hace parecer a mí que cuando era en el colegio me hacían tocar la flauta. Tenías que tocar un instrumento. Te hacen tocar la flauta, la cosa, por viste, todos los instrumentos de viento, de cuerda. Malísimo para la flauta. Gente, vamos a unos temitas más y al regreso seguimos hablando tonterías. I never Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, chicos. ¿Cómo va todo por ahí? Cristian de Solano. Quería pedir una canción para la tercera horita de Maroon 5, This Love. Chao, lo sigo escuchando. Gracias, Cris. Gracias por estar allí del otro lado. Muchos thank yous a Maroon 5. Lindo, lindo tema. Dice algo de Crónica acá. Dice la música que no escuchan todos. Salí de ahí, maravilla. El riesgo de que Argentina caiga en espiral de violencia. Bueno, esa frase cómo quedó, Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, maravilla. Bueno, qué loco, ¿eh? ¿Cómo que esa? Yo me quería morir cuando vi que trastabilló. ¿La viste la pelea vos? Terrible, terrible. La verdad que cuando trastabilló dije, ¡ay! ¿Para qué te metiste ahí? Nunca. Esa frase resumió todo, ¿Para qué se metió sabiendo que el tipo le había dado una paliza? Pero fue terrible lo que le pegó. Fue terrible. Pero bueno. Bueno, Dami, tenemos muchos pedidos. Vamos a terminar nuestra lista programada y al regreso empezamos con todos los pedidos. Allá vamos. down the barrel of a gun. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Mari de Quilmes nos manda un mensajito y dice: es hermoso el tema de Celine Dion, no sé escribirlo, gracias al que lo pidió. No saludé, perdón. Hola Radio Box, hola Mañanas Diferentes, soy Mari de Quilmes. Hola Mari, buen día Mari. Bueno, gracias por estar allí del otro lado. Sí, sí, está programado, lo hemos anotado. Lo hemos anotado. Así que bueno, de esta manera vamos a empezar con los pedidos. El primero fue el de Jesús, Yasu Situation. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, seguimos con los pedidos. No puedo contar que no río. Qué vergüenza. Bueno, gente, seguimos con los pedidos. Vamos con el pedido de Vanina, Foo Fighter. Elijo cualquiera, le elegimos este, Learn to Fly. Hook me up a new revolution. Así pasaba Learn to Fly de Foo Fighters, el pedido de Vanina. Ahora vamos al pedido de Eduardo, que nos pidió Se tu Shabu. ¿A dónde? Bien, gente, así pasaba Se tu Shabu. ¿A dónde? El pedido de Eduardo. Ahora vamos con el pedido de Cristian de Aires de Campos, el indio on My Heart While Gone On. Heart does go on. my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever voz, ¿eh? Impresionante la voz de esta mujer. Bueno, gente, ahí tenemos. No me enviaste, ¿no? Lo que puso Cristian, ¿no? Bueno, dice que es de muy de América. ¿Cuál es el otro que nombra? Muy gay. Estos temas. Setu Yabú. Yasu. Cristian, el pedido que hiciste, la verdad que... Búnker, ¡oh! Búnker, dice, esto es Búnker de los 90, en Chorena y Paraguay, dice. Después estaba Quirolola, Experiment, Bolivia, etc. Todas las guardias maritas, dice. Che, pará, Búnker... creo que una vez fuimos a Búnker. Creo que sí. Creo que una vuelta fuimos a Búnker. En Anchorena conozco otro, Cristian. De Anchorena. Sobre Anchorena. Se llama Anchorena. Y no es precisamente un boliche gay. Después, ¿qué otro más estaba de esa época? América. América ya era. Y era muy. Era muy claro, no era tan gay, era, me acuerdo, más, era más top, claro, no, el pasillo vino después, el pasillo se hizo después, el túnel, famoso túnel. Morocco, gracias, nah. Bueno, estaba Morocco, me acuerdo, sí, también se habían armado, ahí Morocco se armaba un quilombo a veces, pero bueno, gente, vamos hacia el último pedido que nos hizo Cristian de Solano, dice Maroon 5, Disolado. Mind. try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Gente, así pasaba el último, que es el pedido de Cristian de Solano, que nos pidió Maroon 5, díselo. Gente, no tenemos más nada para decirles, se nos ha terminado el programa. Nos veremos el día de mañana a las 9 horas para hacer esto que se llama Mañanas Diferentes. Dami, hasta mañana. Chau, chau. Just a touch, baby. I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. Drowning in the Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.